regresamos a este especial dedicado a Alanis Morissette. Under Rock Sweep, álbum editado en 2002, contiene 11 temas compuestos y producidos totalmente por Alanis, sin la habitual colaboración de Glenn Ballard, quien coescribió y produjo sus primeros dos álbumes. 11 canciones escogidas por ella misma entre los 30 temas que había escrito y los 25 que había grabado. Under Rock Sweep contó con las colaboraciones de lujo como Flea, el bajista de los Red Hot Chili Peppers, Dean DeLeo, guitarrista de los Stone Temple Pilots, o Eric Avery, bajista de Jane's Addiction. El disco explora las realidades más crudas con esa honestidad y esas letras explícitas de las que siempre ha hecho gala la cantante en sus canciones. Un disco en el que Alanis intenta autoafirmarse, con el que trasluce su frustración, su humanidad y su sentido del humor, sin complejos y sin remordimientos, en el que cruza la línea invisible que separa los sexos, tratando de alcanzar un nuevo concepto aún más incondicional de lo que el amor puede llegar a ser. Escuchemos Hans Klim. If I wouldn't feel your maturity, none of this would have happened. If you weren't so wise beyond your years, I would have been able to control myself. If it weren't for my attention, you wouldn't have been successful. And if it weren't for me, you would never have amounted to very much. Except the both of us, and I have honor. En el año 2004, Alanis Morissette publicó el álbum titulado So Called Chaos, 10 nuevos temas compuestos y producidos por la propia cantante con la ayuda del productor John Shanks. Un año más tarde se publica la versión acústica de Jagged Little Pill, el famoso Jagged Little Pill Acoustic, con el que Alanis celebra los 10 años transcurridos desde el lanzamiento de su álbum de mayor éxito. Escuchemos esta versión en vivo de Agronic. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon 2 minutes too late. And isn't it ironic? Don't you think? On you, when you think everything's okay, everything's going right, yeah. Well, life has an even funnier way of helping you out. When you think everything's gone very wrong, and everything blows up in your face. A traffic jam when you're really late, and no smoking sign on your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's me and my dreams, and then we use beautiful life. And isn't it ironic? Don't you think? A little too. Para el 2008, Alanis Morissette regresó con un nuevo trabajo que llevó por título Flavors of Entanglement. Para esta ocasión, Alanis contó con la colaboración de productores como Guy Sigsworth, que coescribió y produjo el álbum junto a la propia Alanis, y Mike Elizondo. En él, Morissette sigue su particular evolución, incorporando a su sonido nuevos matices extraídos de géneros tan dispares como el folk o el hip hop. Escuchemos Torch. I miss your smell and your style and your pure abiding way. Miss your approach to of raw dance. Están escuchando este especial dedicado a Alanis Morissette. Entre el 2011 y el 2012, Alanis se presentó en los American Music Awards, indicando que se encontraba trabajando para el lanzamiento de su próximo disco. Al poco tiempo dio a conocer por Facebook que llevaría el nombre de Havoc and Bright Lights, además de ser lanzado con su propio sello Collective Sounds. Escuchemos Heat Over Feet. I had no choice but to hear you. You stated your case time and again. I thought about it. You treat me like I'm a princess. I'm not used to lying there. You ask how my day was. You've already won me over in spite of me. And don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised. Something rational, I am aware now. I am aware now. You've already won me over in spite of me. And don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised if I love you for all that you. En el año 2007, Alanis fue invitada a presentarse en un concierto con motivo de un tributo a la banda de rock Linkin Park, donde interpretó una nueva canción titulada Rest y que la escucharemos a continuación. these relief givers, needle sure revs in the red. Chemicals like hugs from inside, they feel like my best friend. You think me a coward, but I am a warrior with many voices in my head. When I looked around and I reached out, I saw an alternative. Door number 1, 2, and 3 have been promises that I'll be living. slack, let us slide down, let us slide down, let us slide down, let me lie down. Ya para 2019, Alanis Morissette seguía trabajando en su próximo álbum. Además, compartió con sus fans Reasons and Drink y Smiling durante una presentación en el Teatro Apolo de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Escuchemos Incomplete. One day I'll find relief. I'll be arrived and I'll be a friend to my friends who know how to be friends. One day I'll be at peace, I'll be enlightened, and I'll be married with children and maybe adopt. One day I will be healed, I will gather my wounds, forge the end of tragic kiln day. Luego de 8 años sin presentar un álbum, Alanis regresó en 2020 con su nuevo trabajo discográfico Such Pretty Farts in the Road a través de Epiphany Music and 30 Tigers. Y para finalizar este especial dedicado a la magnífica canadiense Alanis Morissette, escuchemos Uninvited. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar en las frecuencias de Radio Universidad. Anyone would be. I am flattered by your fascination with me. Like any hot-blooded woman, I have simply wanted an object to crave. But you, yeah. I don't think you want words.